Solo compartir con ustedes que la iniciativa que yo considero relevante de haber tenido una reunión tripartita, trabajadores forestales, la Corporación Chilena de la Madera y el Gobierno Regional, en la cual exploramos caminos innovativos para aliviar la situación del desempleo en el sector forestal, y que la Corporación Chilena de la Madera pidió unos días para meditar y dar una respuesta. En el día de hoy su presidente me ha comunicado que aceptan trabajar esta fórmula, lo que creo es una muy buena noticia para la región y especialmente para esa falange de trabajadores forestales que son tan significativos en esta región. De manera que el día 1 de abril vamos a tener una nueva reunión en la cual ya vamos a determinar con precisión las modalidades definitivas, los cupos a cubrir, el periodo de duración de cada una de las líneas de trabajo. Así que yo creo que esto es una muestra de que con sentido de cooperación, de confianza mutua, de este reencuentro en la región de una instancia tripartita, trabajador, empresa, gobierno, podemos conseguir logros muy importantes. No sé si llevarían a cabo las tres medidas que se habían tomado la semana pasada. Hay una aceptación general del principio de trabajar sobre esta modalidad de una contribución compartida, gobierno-empresa. Los aspectos específicos, yo no prefiero adelantarlos, prefiero no adelantarlos hasta que tengamos la reunión del día 1 de abril. Pero lo importante es que vamos a tener un mecanismo en esta región. ¿Se puede adelantar, por ejemplo, cuántos cupos habría disponibles para estas personas que han perdido su trabajo en el último tiempo? Yo podría decir la cifra que el gobierno está dispuesto, pero no quiero con esto presionar al sector privado, pero son algunos miles de cupos. O sea, el 1 de abril tendríamos muy buenas noticias para el sector forestal en la región, que ha estado bastante alicaído en la última época. Ya tuvimos una muy buena noticia hoy, porque ya hay un acuerdo de las tres partes para trabajar sobre una fórmula concreta que ahora tenemos que entrar ya a precisar en su detalle. ¿Becas y capacitación serían El sustento fundamental de esto? Es que la gente, mientras está sin trabajar, aproveche ese tiempo para poder estudiar, capacitarse, certificar competencia, y que mientras lo hace tenga un sustento que le permita seguir siendo el soporte económico de su familia. Esa es la base. ¿Internet tiene relación con también salvar empleo, que no sigan habiendo despidos? Eso es lo que nosotros queremos. Esa es una línea que a nosotros nos interesa, pero también entendemos que es compleja. Es muy complejo en una empresa determinada saber qué trabajador está en riesgo de ser despedido. Por tanto, yo no quisiera comprometer que esa línea será posible, porque evidentemente tiene algunas dificultades. Intendente, hoy en la mañana se concretó otra iniciativa que usted había planteado, que es el tema de la ventanilla única. ¿Cuáles son a corto plazo las otras instancias que vienen en este trabajo regional que se ha generado para apoyar el empleo? Yo prefiero irla anunciando cuando ya son realidad, ¿eh? Porque si no me escriben editoriales por ahí. En el sentido de la capacitación que van a recibir estas personas, ¿esto podría servir como plataforma justamente para que ellos quizás puedan aprender otros oficios y quizás en un futuro también buscar un futuro fuera de la región? Vamos a verlo, pero las empresas me han manifestado un sano propósito de que la gente que ellos han despedido quieren que vuelvan a su empresa. Entonces, si esa es la intención, naturalmente que la capacitación tiene que estar vinculada con el rol que tendrán en la empresa una vez que regresen. Intendente, uno de los aspectos relevantes de esto lo marcó la presidenta en su última visita. Dijo que en la reunión con la Corma iba a haber alguna propuesta que era innovadora y que se podía aplicar también, se iba a ver la aplicación para la 7ª y 9ª regiones. ¿Sería esta la que es posible también extender a otras regiones? Esa es la intención que el Ministerio del Trabajo ha adelantado cuando discutimos esta propuesta, pero no me corresponde a mí, digamos, definir si eso será así o no, pero en efecto esa era la idea original. ¿En abril entonces ya se sabría cuándo van a empezar estos mecanismos? Espero que sí, el 1 de abril.